no decirlo, amor, amor. Que te amo pero está prohibido, amor, amor. Hoy que estás enamorada y esa persona no soy yo, amor. ¿Cómo le digo a mi corazón que tú me tienes por amor, amor. Y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar, amor. Esta locura de amar